estoy sonriendo, bajando hasta subiendo. Así yo voy llevando la vida y la cruz, pero no dejo a mí Jesús, amor tan infinito, qué sentimiento tan bonito tú muestras por mí. Así, Jesús, tanto consuelo y comprensión, inagotable compasión. Al extender tus manos, Jesús, cuando yo siento entonces que no te sé amar, llora mi corazón de pensar. Quisiera ver esplendor y luz.